Buenos días, hermanos. Tengan paz. Vamos a leer de la carta, de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer el capítulo 3. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos, y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado, y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito. Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el universo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir. Todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Es palabra de Dios. Pero me parece que estamos aquí en un clima de más intimidad. Ocurre que siempre pienso, cuando hay una clase o estoy hablando con alguna persona, dando testimonio, boca a boca, cara a cara, en forma individual, siempre pienso que soy integrante de una familia maravillosa, incontable, de millones y millones de personas. Y que en este momento en que estamos aquí reunidos en paz en esta iglesia de Belgrano, hay hermanos que están siendo muertos en estos momentos por esta fe, están siendo perseguidos y componen aquellos éxodos que nosotros vemos cómodamente desde nuestra casa, que están saliendo de un lugar dirigiéndose a otro, desesperados, dejando identidad, patria, conservando su vida, luchando por su familia y luchando también por su fe. El Evangelio es sencillo. La palabra que traigo en esta mañana es sencilla, es entendible, porque el Evangelio fue dado, dice la propia palabra, para los niños, para los menos entendidos. Es una buena noticia que lo podíamos graficar en esta mañana con aquello que dijo aquel ciego, recuerda que el Señor curó, que le comenzaron a preguntar los saduceos y le empezaron a preguntar los religiosos y le empezaron a preguntar, y se aburrió este hombre y se cansó este ciego y dijo al fin y al cabo lo que dice cualquier persona que recibió un bien y no tiene la verbigracia, no tiene el conocimiento, no tiene la manera de expresar aquello que quiere manifestar. ¿Y qué fue lo que dijo? Muchachos, una cosa yo solo sé, no veía y ahora veo. Tan sencillo como esto. El Evangelio es sencillo, pero la vida no lo es. Y Jesús mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción y que la vida era complicada, pero que la solución, el mensaje, la buena nueva, era sencilla. Yo elegí dos pasajes, pero no se olvide, yo tengo un relojito acá que lo trato de... Me voy a dirigir con este porque no quisiera extenderme más de lo que deba. Pero yo elegí dos pasajes en esta mañana, nada más que como referencial, para no desviarme de lo que quería decir en esta oportunidad, que una es, ¿recuerdan acá capítulo 3 de Josué? Cuando Josué, el continuador de Moisés, tiene que librar una batalla, pero del otro lado del Jordán, y el Jordán era un problema, había que pasarlo. Y ahí ocurren una serie de cosas que brevemente voy a relatar en el transcurso del mensaje. Y lo otro es lo que leyó también nuestra hermana, capítulo 3 de Primera Corintios, que tan conocido, aquello de que los trata Pablo como diciendo, ustedes son como niños, ustedes son carnales, ustedes no entendieron nada, tienen que seguir con la mamadera, no les puedo dar algo sustancioso, o sea, desesperado explicándole que había que crecer en el Evangelio, que el Evangelio era sencillo, pero que había que crecer en él, que recién lo habían conocido, pero que tenían que trabajarlo en su interior y cada vez depender más y más del Señor. Y le dice aquello de, yo hago esto, Apolos hace lo otro, pero lo importante acá, lo importante es el Señor. Entonces quiero referirme brevemente, muy brevemente, a esa parte de ahí que está metida. ¿Vieron qué lindo cuando nosotros nos dicen el título que nos han dado? Nos han dado, dice, en tal lado nos llamaron por primera vez cristianos. Pero acá en la palabra del Señor dice que en un momento nos llamaron los del camino más adelante. Es hermoso, a mí me gusta que me digan lo del camino, porque habla de lo provisional, de lo provisorio en que estamos aquí, que nos estamos dirigiendo como en un éxodo, como el éxodo jujeño, como el éxodo actual de estos países del este, como el éxodo del pueblo judío, nos estamos dirigiendo a la patria celestial. Somos los del camino. Y los del camino tratamos de andar un poco ligeros de equipaje, mirando quién, sosteniéndonos, como dice la palabra, como aquel que mira al invisible. Y acá dice en el capítulo 3 que nosotros, ¿qué somos? Somos los del camino, pero somos colaboradores de Dios. ¿Alguna vez le tocó decir a qué te dedicás vos? A mí me preguntan y yo digo, yo soy abogado. En otro tiempo era comerciante, en otro tiempo, pero nunca dije, ¿sabés que soy yo nombrado por el Señor? Me lo dijo Pablo, un tipo bárbaro, uno que se nombró el 13º apóstol. ¿Sabés qué dijo él? Que nosotros éramos colaboradores de Dios. Eso es lo que nosotros somos. Ahora, para que haya un colaborador, hay un hacedor principal, y de eso quiero hablar. El Señor hizo cosas maravillosas. Si ustedes leen los tres primeros versículos nomás de la palabra del Señor, apenas arranca ahí la Biblia, dice, era un caos la tierra, estaba desordenada, nosotros no estábamos, nosotros no existía, era la tierra y el abismo desordenado. ¿Y qué hizo el Señor? Hizo la luz, Él lo hizo. Leemos la palabra del Señor y nos dice que Él hizo un plan desde antes de la fundación del mundo, que nosotros estábamos escogidos y tenía un plan. Dice la palabra del Señor que el Señor concibió la entrega de su hija de su hijo para salvación de pecados en aquel que Él crea, desde allá, desde el fondo de los tiempos. Esto es lo que el Señor hizo y tantas otras cosas más que me llevarían muchísimo tiempo enumerarlas en esta mañana. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor ahora, en este momento, en este instante, en este tiempo? ¿Alguno de ustedes administra el sol? ¿O lo aleja? ¿O lo acerca, o lo enciende, o es el encargado algún país de los 200 que componen la Tierra aproximadamente en este momento? ¿Austria está encargado acaso de suministrar el combustible que necesita el sol? No. ¿Quién maneja la ley de gravedad? Imagínense si por un momento, dice el Señor, le voy a hacer una chance a estos muchachos, los humanos. Voy a sacar la ley de gravedad. A ver qué es lo que sucede con sus edificios, con sus casas, sus libros, ellos mismos. ¿Saben que hay una cosa que dice la Biblia que no se habla mucho y que está haciendo el Señor en este tiempo? Dice la palabra del Señor que cuando estemos con Él, nuestros ojos serán abiertos y nos vamos a sorprender. Dice que hay ángeles que acampan y nos cuidan a cada uno de nosotros, nos cuidan, están alrededor nuestro. Esto lo está haciendo el Señor en este momento, en este instante de nuestras vidas, de nuestra iglesia. El Señor está cuidando de su iglesia en toda la faz de la tierra en este momento. ¿Y qué hará este Señor de quien nosotros somos colaboradores? Vimos lo que hizo, lo que está haciendo, al menos en parte, y qué es lo que hará el Señor. El Señor está preparando moradas para nosotros. El Señor tiene moradas para nosotros. Y hay una cosa que se guarda el Señor para sí. Dice que Él va a juzgar a vivos y a muertos en aquel momento. No somos nosotros los encargados de esa tarea. Él nos va a estar esperando. Hay un pasaje tremendo que dice el Señor, le dice a sus discípulos, muchachos, no se pongan a cegar ustedes, porque van a sacar lo bueno junto con el yuyo. No lo hagan, por favor, no lo hagan. Esa es una tarea que me está reservado. Por eso aquello lo otro que dice, decía un amigo mío que cantaba en una iglesia y que después terminó manejando un taxi, decía, querido pasajero, si viene el Señor y me arrebata a mí, usted se queda acá, vea cómo hace para seguir conduciendo el vehículo. Porque dice que el Señor va a tomar a uno y no tomará al otro. Pero es una tarea del Señor, de lo cual yo no me tengo que ocupar. De lo único que me tengo que ocupar es que en el libro de la vida que el Señor tenga esté allá. O yo tener la piedra preciosa en mi mano, o tener escrita la ley del amor de Dios dentro de mi corazón. Esa es la tarea del Señor. ¿Y yo en qué puedo colaborar? ¿Puedo colaborar en encender el sol y mantenerlo? ¿Puedo colaborar en preparar el viaje del Señor cuando Él venga en gloria? ¿Puedo preparar morada eterna para mis hermanos? ¿Puedo ponerme a juzgar al otro en cualquier circunstancia? No es esa la colaboración que el Señor está esperando de nosotros. El Evangelio es sencillo, dijimos al comienzo. Entonces vamos a ahondar en la sencillez de lo que el Señor quiere de nosotros y vamos a Josué. Josué tenía que pasar al otro lado del Jordán. Había 7 tribus del otro lado que estaban esperando para la batalla. El problema era pasar el Jordán. Y él se levantó temprano, llegaron allí después de 3 días, y le dijo a todos los que dirigían las partes del ejército: descansen, estén orando, estén tranquilos, estén confiados, porque el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. Y a los levitas, los sacerdotes, ¿qué les dijo? Ustedes van a tomar el arca del pacto. Esa es la tarea que ustedes tienen que hacer. Y van a avanzar primero. Y van a llegar hasta el borde del Jordán. Y el Jordán va a estar cerrado. Y el Jordán va a estar peligroso, el Jordán va a estar como siempre. Pero ustedes tienen que llegar al borde. Lean, por favor, si quieren, en sus casas. Josué, capítulo 3, maravilloso, es para saborearlo, para ver y cómo se transunta allí el poder de nuestro Señor. Y le dijo a los del arca, ¿saben una cosa? Tienen que llegar hasta ahí, y cuando el pueblo esté expectante y preparado para pasar y las aguas cerradas, ustedes tienen que mojarse los pies, tienen que comenzar a caminar, tienen que comenzar a avanzar y el Señor hará su obra. Ahí estaba la colaboración. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo con mi vida? Obedecerte, Señor. Estar a tu lado, Señor. Orar por el necesitado, Señor. Decir aquella palabra que tú me indicas, sin saber el resultado, porque el Señor es el que le aplica el poder a esa palabra. Allí está la trascendencia. Me pasa a veces que alguno me dice, me acuerdo de aquello que dijiste una vez. Y yo no me acuerdo ni de la persona. Porque es alguien que pasó por la iglesia en una oportunidad y estuvo en una clase. Pero esto es como, ¿cuál es la tarea nuestra? Dijo Pablo, uno sembró y el otro regó. Pero ¿dónde está el poder? El poder está en la semilla. Que no importa si esa semilla, pregunto una cosa. Usted cuando come el pan, ¿se pregunta quién plantó la semilla? ¿Qué pasa si fue un asesino? Puede ser. La semilla tiene una fuerza, tiene una independencia de quien la plante, tiene una fortaleza que realmente prescinde de quien la regó. La semilla tiene su potencia y se convierte en pan y se convierte en nutrición y se convierte en alimento y se convierte en energía, con lo cual nosotros salimos a enfrentar la vida. Así que no me importa si fue violador o lo que sea, nada. Pero alguien plantó la semilla, no importa la condición, no importa lo que sucede. Dijo el pastor Anacondia en una oportunidad. Queridos hermanos, le decía a los pastores, yo los veo a ustedes que son tan capaces, tan lindos, tan altos, tan maravillosos. Mírenme a mí, dijo él, parezco un tarrito de talco. Dijo, no, parezco un tarrito de talco acá, no tengo ningún atractivo. Estaba fabricando tornillos. Me hace acordar la historia de Gedeón, si alguno se acuerda. Yo estaba fabricando tornillos y el Señor me llamó para esta tarea y me dijo, y dio este poder, pero el poder sigue siendo del Señor. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo soy un colaborador que a veces tropiezo, que a veces duermo la siesta cuando tengo que estar plantando, que a veces me olvido, que a veces no hablo con él tan a menudo, pero soy eso, tengo el privilegio, soy eso, soy un colaborador de Dios y Él quiere hacer las cosas conmigo. ¿Vio cómo dijo Pablo? ¿Qué importa? Yo no quiero entrar en esa competencia pueril, vacía, que no tiene contenido. Quedarme al lado en la disputa con un hermano, sabiendo que somos humus, somos humanos, que no tenemos trascendencia, pero que somos vasos que contenemos a Jesús. Que somos vasos de humus, pero que tenemos eternidad. Quiero terminar diciendo esto. El que nos ofreció a nosotros ser colaborador de Él, el que nos ofreció, tenía una virtud que yo destaco siempre. Ya pasaron 2000 años, pasaron muchos gobiernos, Argentina no existía, no estaba descubierto ni siquiera este continente. Mire todos los años que han pasado. Y las palabras de Jesús, ese que no miente, ese que nos trajo y se entregó por nosotros, ese evangelio tan sencillo que sigue curando vidas, rescatando personas a través de todos estos años, estos siglos que han pasado, dijo la verdad. Si en el árbol verde han hecho esto, ¿qué no harán en el seco? Pueden pasar por muchas circunstancias. ¿Se acuerdan cuando curó, cuando perdonó a la mujer adúltera que todos los acusaban? Era bravo ese papel. La agarró y dijo, a ver, el que tire la primera piedra, el que se fueron yendo, porque él tenía poder para decir, tenía personalidad, tenía palabra de convicción. Cuando se fueron, y él se quedó con la mujer. Nadie se quedó, che, nadie te condena, le dijo, no, fenómeno. Pero no terminó ahí. Fue un poco veraz. No peques más. Eso es sencillo. Esa es lo diáfano del Evangelio, lo claro y lo poderoso del Evangelio. No peques más. Cuando fue al lago de Galilea, qué bueno que ustedes pescan, pesquen a la derecha, sacaron un montón, pero muchachos, la empresa va bien, pero yo ahora los voy a hacer colaboradores míos. Van a ser pescadores de hombres. En otra oportunidad, decía estas verdades. ¿Qué dijo la gente? ¿Qué dijo la gente cuando él decía estas verdades? Señor, Reina Valera, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede soportar? Y el Señor le dijo, no, muchacho, me pasé, tuve un día malo, vamos a aclarar los tantos. No. ¿Qué dijo el Señor en ese momento? Y bueno, muchachos, si quieren, váyanse ustedes también. Andaba rogando. Decía absolutamente la verdad. Pero termino con lo que dijo Pedro. ¿Cómo que se quieren ir todos? ¿Cómo que van a estar? ¿Y ustedes qué van a hacer? Señor, nosotros te vamos a seguir porque vos tenés palabras, palabras de vida eterna. Y ese colaborador, se dice la historia, que fue crucificado cabeza abajo porque se sintió que no era digno a morir crucificado como había muerto su Señor. Disfrutemos de este privilegio, seamos conscientes, ninguno de nosotros es perfecto, pero tenemos a quien seguimos, que es la perfección y tiene un poder enorme y nos puede nutrir de ese poder a cada uno de nosotros. Amén. Amén.